la canción de Harry Belafonte, ¿no? De, mítica, por se hizo ahí muy conocida en Beetlejuice. Pasamos al disco que sacó el guitarrista de Black Sabbath en el 2000. Y ahora llegamos al bloque de tres. No, ese fue el bloque de tres, perdón. Uh-huh. Ahora llegamos a la Brete Sésamo, que una vez por mes, Julián, nuestro coordinador de aire, multifunción, hoy se pone la camiseta de Abrete Sésamo que, y nos trae un cantautor. Uh-huh. Bueno, casualmente como terminaba la canción que dice estamos solos, en este caso no estamos solos, estamos acompañados, Mati y los chicos del otro lado. Con nosotros está el señor Lucho Vedes. ¿Qué tal? Qué bien que te sale el periodista. Agarró, ¿viste? Como sí, sí. Ya, agarré la... Ahora me hace dudar. Ahora me hace dudar de todo. Volvamos, subo en las cortinas. Bueno, llegaste bien porque vos estás cerquita, ¿verdad? Yo vivo acá a 5 cuadras y vengo muy seguido porque soy muy amigo de Ale Simonazzi, así que todos los miércoles estoy tomando vino y cerveza. Ah, sos uno de los... Acá de los... hasta las 2 de la mañana, sí. Para olvidarte de ella. Todo el mundo se pone loco de la cabeza. Bueno, sí, vive cerquita porque estuvimos este verano, estuvimos tocando, ¿no? En el festival, en el encuentro de cantautores de Altagracia. Uh-huh. En la colonia de vacaciones. Sí, en realidad fue una colonia de vacaciones. ¿Es una colonia de cantautores? Sí, una colonia de vacaciones. Sí. Es así, te pasás 4 días rodeado de cantautores que no conociste nunca en una pelopincho. Genial. Haciendo juegos de niños. Sí, sí, de hecho, tocamos un par de canciones, pero más que nada estuvimos jugando en la pelopincho, inventamos juegos y cosas así. Fue un lindo intercambio ahí y nos conocimos con Lucho. Y vinimos de madrugada, no sé, de noche, no me acuerdo que llegamos del viaje por Córdoba, medio dormidos. Sí, sí. En un micro bastante choto. Iba a preguntar quién organiza, no pregunto lo que es, pero ¿cómo llegan a Altagracia, un lugar alucinante? No, está buenísimo. El encuentro de Altagracia lo organiza Adolfo Barrera, quien tiene una librería allá y siempre lleva músicos a su librería a cantar, ¿no? No sé si fuiste antes a cantar. No, yo no había ido nunca a Altagracia. Es más, no había ido nunca a Córdoba a tocar, salvo cuando fui a Cosquín en 2004. ¿Estuviste tocando por el Cosquín? Toqué en el escenario, en una cosa... Mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, lo que tocaste con el chaqueño. Eras el que le hacía el asado, ¿viste? Que el chaqueño hace un asado. Toqué mis canciones, pero no fue una experiencia feliz. No, ah, mirá. No. Imagínate que conoces mis canciones. Bueno, pero bueno, es verdad que si la gente está... Depende de la hora que te pusieron. Si te pusieron la 10 de la noche, como para decir... No fue una experiencia feliz, no la recuerdo bien. Bueno, pero esta vez la pasé mucho mejor. En la Altagracia la pasé bien. Sí, es que ahí había un clima muy, muy piola. Bueno, te quería hacer las siguientes preguntas, algunas que estuve anotando y pensando y eso. Recién la audiencia habrá escuchado cómo venía la mano, estaban cantando a dúo. Muy guitarrero el asunto, milonga sobre todo, es una cosa que a mí me gusta mucho. Me parece que es un ritmo, para mí es como una especie de la balada criolla, para mí la milonga, no sé, como que se da para... Como para tocar algo romanticón también, ¿no? Como es una opinión personal. Pero está vinculado con el tango, ¿verdad? Sí. Yo en realidad, a mí lo que me pasa es que yo tengo una forma de tocar y de cantar que es criolla. Entonces, claro. Yo puedo, si toco una samba, o tengo un tango, o tengo una milonga, o tengo una tonada, o tengo una huella, yo siento como que es todo lo mismo, ¿viste? Claro. Obviamente, técnicamente hay diferencias, ¿no? Pero para mí hay un lenguaje común de la música criolla, que es toda, ¿viste? Pero en ese lenguaje vos estás haciendo adaptaciones, porque ahora la canción que escuchábamos tiene un lenguaje coloquial, que si bien el lenguaje es la música, ¿no? Y también la letra, ¿no? Lo que está escrito. Sí, bueno, eso es otro, también es otro aspecto, ¿no? El aspecto literario del laburo mío. Igual yo siempre, también otra discusión que tengo mucho con los periodistas en general, es que yo siento que mi forma de escribir es criolla. O sea, porque hay mucha gente que me dice, no, pero bueno, la forma tan directa en la que hablas de los temas y demás. Y yo creo que si vos vas a la tradición criolla de verdad, o sea, uh-huh. vas al tango del 30, sí. 40, 50 y vas al folclore del 60, del 70, es indisociable el lenguaje, la lírica de cada género de su contenido narrativo. O sea, no puedes, claro, no puedes pensar el tango sin la necesidad de Cadícamo y de Manzi de narrar determinadas cuestiones que tenían que ver con la vida en determinadas zonas. Hay un paisaje, claro, social, hay una idea ideológica de querer narrar algo que no está en otro discurso que no sea en el del tango. Lo mismo pasa con el folclore del 60. A ver, hay diferentes recursos, obviamente, porque no podés pretender que un tipo que se formó con la literatura francesa del siglo XIX escriba igual que yo, que me formé con la literatura norteamericana, claro, o del siglo pasado, o con Manuel Puig. Entonces no es lo mismo. No ocurre igual que digamos que la escucha promedio dice, bueno, pero espera algo del tango, por decir el tango, ¿no? De los géneros, espera algo, cuando espera algo me refiero que espera algo convencional, como cierta temática o cierto, claro, tratamiento de la lengua. Pero ahí es donde yo me vuelvo formalista. Yo tengo como una fe enorme en yo soy un metafísico de la estructura, digamos. Ah, mirá qué interesante. Porque el... Y eso es lo que laburo en los talleres, ¿viste? Claro. Porque a mí me parece que, por ejemplo, agarrás la música bonaerense, que es una música completamente... El folclore bonaerense es algo que no trascendió, ¿viste? Que está el, sí, folclore norteño, todo tiene el chamamé, todo tiene su... Pero el folclore bonaerense quedó en un, sí, círculo muy pequeño. La huella, el triunfo, el estilo, todo eso. ¿No se desarrolló, decís, o no tuvo...? No tuvo difusión, claro, no hay... No hay un exponente, tal vez, sí, ¿no? Sí, y no hay, y no, todavía no tiene esto que hay ahora de el folclore joven, o claro, donde entran músicos que son medio yaceros o que tienen otra... No, o sea, es lo que es Omar Manuel Palacio, es eso, ¿viste? Uh-huh. Y sin embargo, vos agarrás, por ejemplo, agarrás La huella larga, lo conocés, el tema este, bueno, una huella muy tradicional, que vos, si tomás la estructura, decís, bueno, que la estructura narrativa de qué pasa con los personajes, cuáles son las temáticas comunes, que las situaciones narrativas, uh-huh, que se plantean, sí, sí, normalmente, la estructura, cómo se desarrolla, además vos, toda esa información formal la podés trasladar a un contenido contemporáneo, pues es el mismo tipo de historia. Es decir, bueno, el tipo llegando al caballo, volviendo de 10 años de laburar por el país, tipo, londrineando, y que vuelve y ve el rancho tirado. Uh-huh. Hoy lo podés trasladar al chabón que también, que se fue, se tuvo que ir a laburar a Buenos Aires, porque no tenía un mango, y después volvió, y en vez de ir a caballo, va en bicicleta. Claro. Y en vez de encontrar el rancho tirado en el medio de nada, se encuentra con que en el cuartito que alquilaba pusieron una lavandería. No sé, sí, digo, sí, tal cual. Digo, las mismas estructuras narrativas cambian porque cambia el paisaje y cambia porque avanza la historia, digamos, pero ¿entendés lo que digo? Pero la fe en la forma del estilo no la perdés. No, todas esas cosas sirven. O sea, el laburo que yo hago en los talleres es justamente ese. Yo lo que agarro es... agarramos canciones o cuentos y lo que hacemos es robarle todos los recursos formales y tratar de escribir sobre temas cercanos y sobre paisajes cercanos, pero con estructuras y con recursos que tienen que ver con los autores más paradigmáticos. Entonces le choreo a Fander, le choreo a Castilla, le choreo a Cadícamo y después hacemos con eso lo que se nos canta. ¿Te parece si escuchamos algo? Luego tuyo acá en... Te agarré ahí de improviso mientras cerrabas la idea. Estamos con Lucho Edes. Acá tengo en mi mano un disco que se llama Soy una tarada. Y con eso arrancábamos el Ábrete Sésamo de hoy con este disco que es doble. Elegimos una canción, ¿no? Sí, efectivamente. Elegimos Qué Boludos, que es una canción que está cantando a dúo con Lorena Rizzo y Lucho Edes, que aquí está. Y narra un poco una situación de una pareja que tiene ya su tránsito, que se han pasado por un juicio de divorcio y demás. Bueno. ¿Por qué elegir disco 1, disco 2? ¿No? ¿Cuántas cosas para preguntarle a Lucho? Pero ahora lo vamos a dejar cantar. Bueno, con lo que el disco ese, que yo lo presenté el año pasado, tiene canciones que ya tienen 2, 3 años. Fue un disco que me llevó mucho tiempo. Así que lo que me pasa es que ya no toco más esas canciones, no me las acuerdo. Entonces, bien. Está bien. Qué bueno poder escuchar cosas nuevas. Entonces, claro, y tenemos el disco acá para recordar. Que no es del 2015, dice, editado, o sea que ya la seguiste laburando y ya tenés cosas... Ya tengo casi un disco nuevo terminado en mi cabeza, no grabado. así que me gusta esto de empezar a tocar temas nuevos. Buenísimo. ¿Qué tienen ganas de escuchar? Lo que quieras. Yo... Bueno, les advierto que todos los temas nuevos son un bajón. Vale, me gusta. Y son largos. Venimos de Black Sabbath, de 14 minutos de Black Sabbath. Estamos con vos, es un placer, Lucho Guedes. Te vamos a escuchar, por favor. Bueno, queremos. Voy a tocar una canción que se llama Carece de Madurez, que no la toqué nunca en vivo. Es un estreno. Me encanta, estreno mundial. Absoluto. Que transcurre en el Chaco. Es una adaptación de un libro de cuentos de un escritor chaqueño que se llama Tony Salazar. Pedaleando me estaba esperando Fidel. saber. Lo vi alarmando en la tele, saltando del puente cuando se encontró con gendarmería. Su eterna alegría al fondo del río le regaló. Bueno, sí, vaticinaste algo y lo cumpliste. Si algo se puede decir es que lo cumpliste. Nos quedaríamos hablando mucho más, porque la verdad que han quedado muchas cosas en el tintero. Ojalá en otra oportunidad podamos seguir debatiendo cuestiones que a mí me quedaron en la cabeza. Así que muchas gracias por haber venido. Y ¿tenés alguna fecha próxima, me dijiste? Tengo una fecha el 8 de junio en Vinilo, que voy a compartir con Los Curepas, que es una banda del sur del Gran Buenos Aires. Y bueno, todavía no sabemos qué vamos a hacer, pero vamos a hacer cosas juntos, algunas cosas mías, algo de ellos. Bueno, buenísimo, te vamos a poder escuchar entonces en el Vinilo. Así que, bueno, muchas gracias por haber participado. No, gracias a vos. Te veo bien en el rol de periodista, ¿eh? Ah, muchas gracias. Te veo futuro. Por el piropo radial. Y así nos vamos una tanda, ¿te parece, Mati? Me parece perfecto. Lucho Guedes, así lo encontrás también en Facebook. Das talleres de música, me imagino, de guitarra. Talleres de escritura, se llama De la narrativa a la canción, el taller. Es básicamente eso, ver cómo trasladar técnicas narrativas al formato canción. Bárbaro, buenísimo. Muchas gracias, Lucho. No, gracias a ustedes. ¡Sándwiches!